Ya estamos en comunicación, si todo anda bien, con Rocco Carbone. Rocco, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. ¿Cómo va? Rocco, muchísimas gracias. Rocco Carbone es filósofo, uno de los principales intelectuales, de los más respetados por nosotros de la Argentina actual. Amigo de la casa, podríamos decir, siempre lo molestamos para que nos comparta algunas ideas, algunas investigaciones, algunas reflexiones. Valoramos mucho sus opiniones y sus manifestaciones. Y el domingo pasado, y para eso lo hemos convocado, publicó en El Cohete a la Luna un artículo muy interesante cuyo título queremos que Rocco nos lo explique. Empezaba con 3M, MMM, y como yo por lo menos no lo entendí, le pido al autor que nos explique por qué el artículo se llamaba, o se llama, MMM 100% Barrani. Sí, puedo explicarlo. MMM tiene que ver con distintas M, de distintos apellidos que forman parte de la vida política actual argentina. Mazlatón, que es un influencer vinculado con Avanza Libertad, o sea, con un personaje político preocupante. Otra M tiene que ver con Milei, con el cual está vinculado ese influencer que se llama Carlos Mazlatón. Otra M alude a Macri y otra M alude a Mafia. Y Barrani es una palabra muy interesante que ha puesto en circulación en la Argentina ese influencer, o como se define él, puntero político de Milei, me refiero a Carlos Mazlatón. Y Barrani es un término árabe, por lo visto. Lo explica el propio Mazlatón en una entrevista que le publicaron en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín, y él explica ahí que perdón, tengo rebote. ¿Podemos bajar el retorno? Ahí nos dice, sí, mucho mejor. Buenísimo. Creo que mejor ahora. Y en esa entrevista a la cual me refería, la revista Anfibia, Mazlatón explica que Barrani es un término árabe usado sobre todo por los judíos de la ciudad de Damasco, y quiere decir negro, en negro. Uh-huh. Cualquier compra que se hace 100% en negro se dice 100% Barrani. Y este Carlos Mazlatón fundó una suerte de movimiento Barrani. Bueno, en la nota que digo, ¿por qué uso ese 100% Barrani? Porque efectivamente tanto Carlos Mazlatón como Milei como Avanza Libertad están inyectando en la vida política nacional, me parece a mí, una cuota de violencia discursiva, por ahora, de lo más preocupante. Y que esa violencia discursiva que inyectan en la vida política tiene características fascistas, por más que efectivamente ese movimiento Avanza Libertad se contrabandea como libertarios, es una palabra que yo no acepto y que me parece que no deberíamos aceptar, digamos, las formas libertarias, porque las formas libertarias en la Argentina y en el mundo están vinculadas sobre todo con grandes movimientos emancipatorios, que son los grandes movimientos de tradición anarquista. Y con ese título, digamos, trataba de sintetizar esto que estoy diciendo un poco aquí. ¿Y por qué decía que efectivamente hay un vínculo, si historizamos un poco la práctica del fascismo y la práctica de la mafia, que podemos encontrar en la Argentina actual? Porque el propio Javier Milei, que es un personaje de lo más interesante y lo más preocupante, porque se presentó en la vida política y en poco tiempo hizo una elección de lo más relevante en Capital Federal, sacó creo 17 puntos, y Avanza Libertad es un movimiento incipiente, que un movimiento fascista me parece incipiente, uh-huh, que está vigente en la Argentina, pero también en el mundo. De hecho, miren en Chile, el domingo pasado en Chile hubo elecciones y el primer candidato, que se llama Kast, tiene un origen pinochetista de ultraderecha. El segundo candidato es un candidato progresista de izquierda, Boric, creo que se llama, y el tercer candidato es un candidato próximo a Milei en términos de estética y en términos de discurso. Digo Chile porque hace relativamente poco el propio Javier Milei fue entrevistado en una entrevista en un canal chileno en noviembre, principio de noviembre, no sé, estamos hablando de hace 3 semanas. Y en ese programa dijo una cosa interesante y preocupante al mismo tiempo. Milei, como sabemos, habla en contra del Estado, un ultra neoliberal que habla en contra del Estado, y dijo: si yo tuviera que elegir entre la mafia y el Estado, elijo la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, y sobre todo la mafia compite. Y puesto que la Argentina entre el 15 y el 19 tuvimos un gobierno que explicitó lógicas mafiosas, me refiero al gobierno de la Alianza Cambiemos, evidentemente, Milei ahí está expresando, o estaba expresando, desde mi punto de vista, una suerte de pacto que se podría explicitar de acá hasta el 23. Un pacto entre las fuerzas de Avanza Libertad, de cuño autoritario, terrorífico, negacionista, fascista, podríamos decir, y la forma política de la Alianza Cambiemos. Por eso escribí ese articulito. Rocco, disfrutando tu explicación, como siempre, vamos a profundizar sobre ello. En tu artículo vos historiás la relación entre Mussolini y la mafia y comentás incluso que en el último reducto de Mussolini, si no tengo mal comprendido, la República de Saló, o lo que llamaron esa República de Saló, estaba defendido, encubierto, oculto, precisamente por estructuras de la mafia. ¿Puedes hacer alguna mención a eso? Sí, cómo no. En ese artículo efectivamente historizaba los vínculos entre las distintas mafias italianas y el fascismo en Italia. Y en Italia siempre se dijo que durante el ventenio fascista, Mussolini y el fascismo habían logrado ordenar y borrar el fenómeno mafioso de la realidad social y de la realidad política italiana. Cosa totalmente falsa. ¿Por qué digo esto? Porque durante la República Social Italiana, conocida efectivamente como República di Salò, que fue el último periodo del gobierno fascista y del gobierno nazi en Italia, en ese momento existía un militar, un príncipe, lo llamaban el Príncipe Negro, que había integrado la República di Salò, se llamaba Junio Valerio Borghese. ¿Qué hizo este buen señor que efectivamente militaba orgánicamente en las filas fascistas? Activó varias células en Calabria y en Sicilia, o sea, Calabria, como ya hemos dicho acá en varias ocasiones, es el territorio tradicional de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, y Sicilia es el territorio tradicional de la Cosa Nostra. Bueno, ese Junio Valerio Borghese, tanto en Calabria como en Sicilia, en el periodo de la República di Salò, organizó células fascistas y las puso en contacto con las fuerzas mafiosas para tratar de empezar a dar un golpe de Estado frente al declive fascista y frente a las fuerzas de liberación nacional que pugnaban para que el fascismo cediera, para que el fascismo perdiera su injerencia social y política, y para liberar Italia. Bueno, ahí efectivamente, a través de este personaje, que vuelvo a insistir, lo llamaban el Príncipe Negro, porque era un príncipe, era un militar fascista e integrante de la República di Salò, organizó células en esos territorios tradicionales y la puso en contacto con las organizaciones mafiosas calabresas y sicilianas. Esto que hago es apenas un ejemplo, porque este buen señor Borghese trató entre el 45 y los años 70 del siglo pasado, 1970, o sea, durante 30 años, trató de librar un golpe de Estado en Italia, en contra de la Italia democrática, en contra de la Italia republicana. Y organizó múltiples acciones terroristas, múltiples acciones vinculadas con el terror, con la violencia, con bombas. Esas acciones que desplegó a lo largo y a lo ancho de todo el territorio italiano, siempre trató de llevarlas a cabo con fuerzas mafiosas, tanto con la mafia, tanto con la 'ndrangheta, la mafia calabresa, como con la Cosa Nostra, la mafia siciliana, también con la Camorra, la mafia de la zona de Nápoles, en Campania, y nunca logró, afortunadamente, porque digamos, las fuerzas democráticas y republicanas italianas siempre fueron más perspicaces y audaces. Pero este señor durante 30 años, este señor fascista no se cansó nunca de establecer contactos con la mafia, con la masonería, no cualquier masonería, con la P2, con Propaganda 2, la P2, que comandaba Licio Gelli, a la cual estaba afiliado, by the way, un militar argentino, Massera, efectivamente para dar un golpe, para dar golpes de Estado, para que en Italia, digamos, se quebrara el sistema republicano, el sistema democrático, y se volviera a un sistema de tipo fascista, un orden de tipo fascista. Rocco, es impresionante el tema de la inserción de la Logia P2, una vieja conocida de los argentinos, no solo con Massera, sino también con López Rega y tanto más, tuvo muchísimo poder en Argentina la Logia P2. Pero quería quedarme en esos años del final de la Segunda Guerra Mundial, los primeros años de la posguerra, y Giorgio Macri, que desde la concesión del Correo Italiano en la época de Mussolini, se le empieza a complicar el panorama en la posguerra y debe mandar sus hijos a la Argentina, Franco entre ellos. ¿Es así la historia? Sí, exactamente. Giorgio Macri, esa familia perdió ese acento, pero la familia Macri está emparentada con la familia Macri, con el clan Macri calabrés. Bueno, Giorgio Macri, que era el abuelo de Mauricio y el padre de Franco, fue un empresario fascista, exitoso, tuvo efectivamente, como vos bien recordás, la gestión del Correo del Lazio, o sea, el corazón cultural, el corazón político, el corazón económico de Italia, o uno de ellos. Roma. Y exactamente, de Roma. Y luego de la caída del fascismo, este buen señor fundó una revista, y alrededor de la revista se organizó un partido político. La revista se llamaba Rivista dell'Uomo Qualunque, y el partido político también, el Partito dell'Uomo Qualunque, de donde viene una categoría de la teoría política y de la filosofía política que se llama il qualunquismo. No logró contenerlo, ese nuevo espacio político, a Giorgio Macri, y post 45 viaja a la Argentina, ya separado de su pareja, una señora de la alta aristocracia italiana, de Urbino, de la ciudad de Urbino, si no me equivoco, y Giorgio Macri viaja a la Argentina con sus tres hijos, con Franco, que tenía en ese entonces 18 años. El qualunquismo, qué historia tan, y su parentesco, bueno, coronó el uomo qualunque, coronó en Argentina su proyecto con el nieto. Sí, efectivamente. Si historizar, en algún momento deberemos hacerlo, digamos, historizar ese partido político italiano, que en Italia no tuvo mucha injerencia política, aunque hasta hoy en día, digamos, en Italia se suele hablar del qualunquismo. La Argentina tiene una concreción mucho más potente que en Italia, y formas qualunquistas, o sea, formas individualistas, formas vinculadas, formas políticas y sociales y económicas más vinculadas con el mercado que con el Estado, bajo ropaje neoliberal, se explicitaron también durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, entendida entre el 15 y el 19. Brillante. Tenés razón, va. Brillante, Rocco, como siempre. Rocco, quiero aprovechar este contacto porque le hemos dedicado poca atención a un intelectual a quien yo veo que vos te referís mucho en tus posteos, en tus publicaciones, que es Horacio González, que se fue hace poco. Sé que vos participás en el grupo de intelectuales Comuna también, y sé que tenías relación con Horacio, y sé que lo valorás tanto como nosotros. Por eso quería alguna palabrita tuya sobre Horacio González. Y la verdad que yo lo extraño mucho. Me parece que la propia Argentina, cuando digo la Argentina me refiero a las mejores expresiones que podemos encontrar en este país, tanto en un nivel social como en un nivel político, como en el terreno intelectual. Creo que lo extrañamos mucho porque efectivamente fue siempre, introdujo siempre en la discusión pública, en el debate público, una palabra justa, una palabra honesta, una palabra comprometida con el campo nacional y popular, con sus formas emancipadoras, y creo que efectivamente, digamos, lo extrañamos porque carecemos de esa palabra en el presente. Digo esto y me tengo que corregir inmediatamente porque, digo, carecemos de la palabra de Horacio en nuestro presente, pero al mismo tiempo esa palabra sigue estando entre nosotros y entre nosotras, puesto que fue un intelectual de la mayor envergadura y que sigue escribiendo de alguna manera del más allá, porque nos ha dejado una cantidad imponderable de libros, una cantidad infinita de escrituras periodísticas, y ahí hay un tesoro al cual el campo nacional y popular argentino puede recurrir y debe recurrir para leer el presente problemático. Presente problemático social y político que atravesamos. Querido Rocco Carbone, el agradecimiento enorme por este diálogo y te volveremos a molestar. No te librarás tan fácilmente de estos diálogos. No, ninguna molestia, Carlos, al contrario, un gran gusto. El agradecido soy yo por el espacio, por este pequeño debate, porque me parece que es importante darlo, puesto que, digamos, las fuerzas fascistas vinculadas con Avanza Libertad, con Milei, con Maslatón, quieren difundir en la vida política, en la vida social, un olvido, y inyectan una cuota realmente preocupante de violencia, y eso me parece que no podemos permitirlo. Así es, Rocco, así es. Muchísimas gracias, Rocco. Bueno, que sigan bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablábamos con Rocco Carbone, como dijimos, uno de los principales intelectuales de la actualidad argentina.